Mi nombre es Néstor Rivera Álvarez, soy abogado de la familia de Alan. La causa, en principio, yo creo que ha avanzado de movida una enormidad. Luego se ha, a mi juicio, espaciado un poco, básicamente para dar la oportunidad de que se lo encuentre a este delincuente prófugo, el comisario Donza. Lamentablemente todavía no fue habido. Estimo que lo va a hacer, obviamente que está protegido, que forma parte de una estructura lamentable, histórica de la bonaerense. Pero la causa ya está en condiciones de ser elevada y de hecho en marzo va a ser elevada a juicio. En cuanto a la búsqueda de Donza, ¿es una búsqueda a nivel nacional? ¿Cómo es ese tema de poder vincular la provincia con el Estado Nacional? No, eso es automático, digamos, hay convenios. No hay ningún inconveniente. La responsabilidad primaria radica en quien está llevando la causa, que es la justicia de la provincia de Buenos Aires, específicamente el fiscal Mastorcio, y se han librado todos los oficios a nivel provincial, nacional e internacional. ¿El tipo de la causa sigue siendo el mismo de origen, la tipificación? La tipificación sigue siendo la misma. Nosotros tenemos previsto plantear otra carátula. Para nosotros es homicidio calificado, pero bueno, cada uno puede plantearlo según lo vea. A nuestro criterio hay elementos para sustentar un homicidio múltiple y premeditado. ¿Con abandono de personas? Por supuesto, sí, eso es la base. Por otro lado, ha habido de algún modo una especie de guerra sucia donde todo el mundo acusaba a la justicia por las dudas. Los victimarios con sus letrados radicaron varias denuncias contra la fiscalía porque parecía que era muy duro, contra el juez de garantías porque también parecía que tenía animosidad. Mataron a todos los que quisieron, no, querían matar a más gente. A nuestro criterio está acreditado a partir de las pericias que lo que querían era matar a todos los detenidos, para generar un hecho de una conmoción aún mayor de la que se produjo, que de hecho ha sido la más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires. Además de las pericias, el testimonio de bomberos es fundamental. El testimonio de bomberos y el testimonio de varios de los chicos que estaban también detenidos y por suerte sobrevivieron, donde acreditan claramente cuál fue la forma en que se movió la gente que estaba de guardia, porque no es toda la policía, ni mucho menos. Es esa gente que estaba, el comisario a cargo, Eva Luna, que era el oficial de guardia, y tres o cuatro más que lo circundaban. ¿Considera que la situación de arresto domiciliario es la que corresponde para los que están imputados? Mira, yo soy abogado defensor y normalmente los pido y me alegra cuando me los conceden. Así que no puedo andar diciendo que para algunos casos sí, para otros casos no. El punto es que estén detenidos a disposición de la justicia y a la espera de una sentencia. Después de la sentencia, estimo que tienen que estar encarcelados y por muchísimos años. ¿Cuáles serían las penas en caso de sentencia condenatoria? Mira, actualmente ha habido un antecedente a partir de un hecho bastante parecido, abandono de personas en Magdalena, eso vendría a ser una base. Quería seguir explayándome un poquito sobre la conducta que han tenido, la inconducta procesal, donde el comisario todavía está prófugo y donde los abogados de los otros victimarios han formulado denuncias que fueron radicadas finalmente por una cuestión de competencia en Mercedes, fueron desestimadas in limine. Ahora están planteando juicios políticos, todo con el fin de amedrentar a la instrucción y a la institución judicial. Creo que no lo van a lograr, nosotros estamos muy firmes, la prueba reunida es realmente increíble, está creo que todo preparado para la elevación y su juzgamiento. Obviamente van a seguir poniendo palos en la rueda, van a seguir intentando distorsionar la realidad, pero me parece que el final es inevitable. En todo caso, qué pena podría llegar a cargar, pero eso también depende de la carácter que pueda llegar a depender de la causa. La pregunta es, en virtud de lo que ya viene formulando, ¿creen que es posible que vayan a cambiar la carácter de la causa? Yo creo que es posible y nosotros lo vamos a pedir, si no, no lo pediríamos si no lo pensáramos posible. ¿En virtud de cómo viene moviéndose la justicia, cree que la Cámara puede llegar a verlo? No solo la Cámara, creo que al momento de la elevación puede ser el mismo juez de garantía, luego podrá ser la Cámara. La idea tampoco es demorar desde nuestra parte la elevación a juicio, pero sí plantear que para nosotros es mucho más que lo que ya es un delito gravísimo, que es abandono de personas seguido de muerte en múltiples hechos, ¿no? ¿La exoneración colabora con la orientación judicial de la acusación? ¿En qué sentido la exoneración? Claro, porque hay opiniones de la policía, asuntos internos, sobre cómo actuaron. Por eso los exoneran. Correcto. Yo creo que es claramente una posición que viene tomando a partir de la nueva gestión la provincia de Buenos Aires, donde no los protege. Ustedes recordarán infinita cantidad de hechos que la bonaerense ha producido a nivel político, político-judicial, delictual, me refiero, ¿no? De Costegui Santillán y demás. En múltiples casos se los contuvo dentro de la institución. Se los trasladaban de un lado al otro, se los dejaba en disponibilidad, y en este caso se los exonera, porque claramente los dejan afuera de la fuerza. Entiendo que la responsabilidad estatal está, claramente, porque eran funcionarios públicos y empleados de la policía al momento del hecho, pero eso demuestra que el nivel de compromiso de esta gente fue, a nuestro criterio, premeditado. La sanción del caso Magdalena. Sí. El penal de Magdalena apuntó solamente a la parte jerárquica y hubo muchas absoluciones de todos los agentes que estaban mientras se produjo. En todos los casos la responsabilidad penal es individual y hay que ir probándola, no es todos los que estaban en este caso, en ese día de guardia, desde el comisario hasta el último oficial de guardia están siendo procesados. Después la responsabilidad de cada uno va a tener que ser acreditada en el juicio. A nuestro criterio están acreditadas claramente varias de esas responsabilidades como, yo creo, autores y hasta autores intelectuales de esta masacre. Luego habrá que ver si todos van a recibir la misma pena o incluso si todos van a recibir pena. Esa es una cuestión que habrá que ver en el debate. Sí, se sabe que nunca hubo orden de abrir la celda. Jamás. No solo eso, sino que hay testimonios que acreditan la manera en que se produjeron durante todo ese día e incluso semanas anteriores. La conducta de Eva Luna cuando estaba este mismo comisario prófugo, el oficial de guardia que entraba con facas, que los martirizaba, en esa oportunidad la manera en que saca a uno de los chicos que estaba solo en una celda gritando, planteando que iba a prender fuego y lo mete en otra celda donde la capacidad máxima era para 6 personas, ya había 6, metió al séptimo, toda una serie de cuestiones sumada a la pérdida, entre comillas, de la llave, que es realmente, claramente un hecho aberrante, ¿no?